más, te queremos más y más, y la distancia nos separará. Mamá, mamá, mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás. Mamá, mamá, siempre nos iluminarás, con tus hijos te cantamos, te queremos más y más, y la distancia nos separará. Mamá, mamá. Para vos, mami, que siempre estarás con nosotros. Hoy supimos con mi hermano dónde vamos, te llevamos de la mano. Comprendimos que aquel llanto te quiero, que llevaste entre tus brazos. Porque ya no somos niños, es tan grande este cariño, que donde quiera que vamos, esta canción te cantamos. Mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás. Mamá, mamá, siempre nos iluminarás, hoy tus hijos te cantamos, te queremos más y más, la distancia nos separará. Mamá, mamá, mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás. Mamá, mamá, siempre nos iluminarás, hoy tus hijos te cantamos, te queremos más y más, y la distancia nos separará. Mamá, mamá, mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás. Mamá, iluminarás, con tus hijos te cantamos, te queremos más y más.